Hola, buenas noches. Esto es La Juventud de Mierda. Esto es Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM en Oviedo. Y bueno, ya sabéis, todos los miércoles estamos aquí de 9 a 10 de la noche. Hoy estamos un poco mermados en número. ¿Por qué? Porque cosas del fútbol. Debe ser que, claro, bueno, el balompié, amigos, que hace estragos. Bueno, el balompié, y aquí si era jugar al Madrid hoy, si jugara al Barça, si era fútbol. Esto lo dejaremos en balompié, balompié, aunque aquí todos somos del Real Betis balompié. Bueno, vamos a empezar con una canción de Teddy Mr. Beer and McRae and his orquesta. La orquesta. Llevan a la orquesta. Bueno, esta canción se llama Ify Baby. Yo creo que esta canción la... parece que los Orientals hacen una versión de ella que les queda bastante bien. Bueno, vamos con ella, a ver qué os parece. Without you, sweeter than gumdrop jelly beans too. Sugar is sweet, but not like you, my high five baby. You drive me crazy. What would I do without you? Cream, sweetest little girl of all my dreams. That's my high five, baby. It's driving me crazy. What would I do without you? High five, baby. That's the baby. My high five, baby. High five, baby. High five. Is there a canteen in the town?

Continúas escuchando La Juventud de Mierda. Hoy más de mierda que nunca. Y venga, seguimos con... Como hoy está el día así lluvioso, como dicen los paisanos, ¡está invernado! ¡Está invernado! Pues vamos allá, está lluvioso, está invernado. ¡Está invernado! Vamos con It's Raining Today, de los grandísimos Angry Samuels. ¡Está invernado! Without you here, there's nothing left at all. Without your love, girl, there's nothing left at all. I said, hey, it's raining today. I said, hey, why is it raining? Yeah, there's no way out that I can't see. There's no way out when you're not here with me. I said, hey, says it's raining today. I said, no, baby, no, there's nothing more to say. I feel the rain, I feel the rain, and it's falling down on my head. You were dead because it's raining. The sun is sinking down from the sky, and there's nothing left above my head. Everything that you can't see, and there's nothing better red. And the rain falls. The sun has disappeared up from the sky. Without your love, girl, oh, I know that you must die. I said, hey, because it's raining today. Oh, in your arms, there's nothing more to say. Oh, yeah, yeah, yeah. It's raining today. Because it's raining today. I said, hey, because it's raining today. Más guapa ahí de los Anglisamon, señores. Juventud de mierda. Vamos ahí con más novedades, novedades, pero por un tubo aquí de Onguechu. Los Screeching Whistle, que yo no sabía ni que seguían vivos, pero buena noticia, buena noticia. Y bueno, yo por mi parte voy a dedicarse la pela a Gin y al grandes máximos fans ahí de ellos. El tema se llama Follow Your Leaders. Hay que seguir al Gaddafi, que le queda un día o dos ya para reconquistar el país. ¡Apúralo! Charming and memorable misfits. All in the limelight, you two are Juventud de mierda. Si lo entiendes, pélalo con los dientes. Vamos con el grandísimo Frank Starr y su canción que pone, bueno, es el sucio pájaro, la canción del sucio pájaro. Ahí, pájaro, pajarón. Well, here I am, and there you are, and here's the song. You can't hardly get them no more. You can't hardly get them no more. Sick field girls in pantaloons, rust saloons, and brass spittoons. You can't hardly get them no more. You can't hardly get them no more. You can't hardly get them no more. Men that wear the big mustache, lots of easy spending cash. You can't hardly get them no more. If you can pay your income tax, well, I'll be a dirty bird. You must have money stored in sacks. Well, I'll be a dirty bird. You can't hardly get them no more. You can't hardly get them no more. Button shoes and fancy spats, college joes with stud spare cats. You can't hardly get them no more. You must have money stored in the sack. Well, I'll be a dirty bird. You can't hardly get them no more. You can't hardly get them no more. Doctor bills that you can pay, old homestead they give away. You can't hardly get them no more. Señores, ya hemos tenido noticias del gran Chechu, sí señor. Todo totalmente confirmado, está viendo el Madrid. Saludo para el Otal. Vamos ahora con un grupo que se llama Freigolo. Me dice aquí Chechu que los vimos una vez, pero entre el cebulón y lo mal que sonaba aquello en Fozanel y el frío, hay inclemencias, hermano. Vamos ahora con su tema Humans Chronicles, Chronicles. Yeah. Sigues aquí en la juventud de mierda. Y nada, vamos a saludar a José Antonio, el exiliado de la radio, que está ahí en el ostracismo, como dice Antón. Ignominia. Un saludo al hombre de las nuchis más nigris de Oviedo, tal, durísimo. La juventud de mierda está con José Antonio. Siempre. Sí, siempre. Venga, vamos ahí con un tema de el gran Screaming Jay Hopkins. Y Hong Kong, Hong Kong. La canción que Hong Kong está guay. Mandarín terribles, este hombre es un fenómeno, este Screaming. Vamos ahora con la cuota del rapper, ya el Ecuador del programa pasadito, o tal, vamos con un clasicazo ahí de los 90.

simpática. Bueno, seguimos en la juventud de mierda. Mierda. Mierda con gusto no pica, no. Es sarna. Bueno. Nada, seguimos ahí con los Mariners. Los Scallingers. ¿Se acuerdas de los Scallingers con Bertín Osborne ahí? Buah, vaya. Buah. Esos programas ya no los hay, ¿eh? Oh, joder. Oye, los Scallingers. Uf. Eran una ráfaga de aire fresco en la programación. Aquella parrilla de programas. ¿Dónde vas a comparar los Scallingers con el juego de la Oca? Que salía ahí el mimiquito. Bueno, los Mariners. Estos son los Mariners. Tingaloo, one is carrying there. Ya veréis, está guay esta canción también. Tingaloo, one is carrying there. I want to say. Loo, loo, loo, ooh, I send a loo. Loo, loo, loo, ooh, I send a loo. Loo, loo, loo, ooh, I send a loo. Loo, loo, loo, ooh, I send a loo. Cindy Lou was a woman that came from the hills, and ooh, hot dog, I called for Cindy, Cindy Lou. She had black hair and sweet ruby lips, which is my lady. Juventud de mierda presenta Tenémoslo en cintes. La sección magnética de La Juventud de Mierda. Con ustedes, el hombre desactualizado, Anacrónico. Bueno, hoy todavía dejé una en cinta de VHS, soy durísimo, tal, ahí, en el ostracismo. Vamos ahí con un tema de los OJs, que se llama Backstabbers o tal, que parece como en plan Jackie Brown, pero no, ya sonó en la de Carlito Brigante o tal, vaya temazo. Y además suena bien esta cinta, no está mal, vamos allá. En el chat de del Oviedo de baloncesto es durísimo. Tiene un jugador como se llama Tonate. No me extraña que jueguen en Pumarín, hermano. Vamos ahora con otra selección de Don Quechua, tal. Unos nuevos para mí, como se llaman los Headaches. Dice que es su nueva demo o tal. Están empezando estos chavales. Vamos con su tema Welcome to the Working Week. Durísimo. Juventud de mierda. ¿Cómo cagará la pantera rosa? ¿Cagará tigretones?

Vaya buena. La portereta. Ya, es que ahora luego por ahí los borrachos no hacen más que la croqueta, hermano. Claro, tío. Esa paisana. A lo sumo la almondiguilla. Almondiguilla ahí, pero hecha ahí pum pum pum, a base de sobaco. Auténtico quimo ahí. Vamos ahora con una... esto sí que es original, original, que se acaba de pillar ahí Don Gechu. Nos estuvo aquí deleitando aquí antes con esta música de intro. Bob Marley and the Wailers, un recopilatorio fetén, por lo que parece aquí. No, con su tema ahí, reacción. Reaction, vamos allá. Bueno, aquí llegamos al final del programa. Aquí se despide ya la juventud de mierda. Hoy, como podréis haber apreciado, más de mierda que nunca. y nada, sin otro particular y esperando que el Madrid pierda, os emplazamos para el miércoles que viene de 9 a 10 aquí en Radio Cucaracha. Radio Cucaracha, la radio arrabalera. Venga, que os pega el aire. And them that plants them is soon forgotten. Well, it just keeps rolling. It keeps on rolling along. You and me, we sweat and strain, bodies all ache and racked with pain. Tote that pot, lift that bell, you'll get a little drunk and you'll land in jail. I get weary and sick of trying. I'm feared of living and scared of dying. But oh, Man River, he just keeps rolling. Wa-ba-dee-ba-doom-da-dee-ba-doo-ba-doom. Old Man River, he must know something. He don't say nothing. You just keep rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling along. Well, he don't plant taters, he don't plant cotton, and in that plants them is soon forgotten. Well, he just keep rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. Sweat and strain, bodies all aching and right with pain. Don't that barge, oh, lift that bell. You get a little drunk and you land in jail. I get weary and sick of trying. I'm feared of living and scared of dying. But oh, Man River, he just keeps rolling. Juventud de mierda. Todos los miércoles de 9 a 10 aquí en Radio Cucaracha. Un programa de toma pan y moja. Currusquinos de mierda. ¿Sabíais?